vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. De la resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrellas, Vicente Citolema, Jorge Omar Levinger, Pablo Gandolfo y quien les habla, Carlos Aznares, que les damos la bienvenida. Ahí estará sentándose Hugo Chávez y su legado. Porque Cuba llega a la cumbre de las Américas como una victoria de América Latina y el Caribe. No es una concesión del imperio. La concesión del imperio, no, que el imperio permitió que estuviera Cuba, no. Fue una conquista de América Latina, de América del Sur, del Caribe rebelde, mestizo, nuestro, bolivariano. Es la verdad. Me perdonan la pasión, pero es que lo siento por dentro. Y digo estas palabras como quien grita una verdad. Que retumbe el mundo, pues. Y que caiga quien se tenga que caer. Pero es la verdad de nuestro pueblo. Bueno, y comenzamos este programa de Resumen Latinoamericano escuchando precisamente a Nicolás Maduro hablando sobre Cuba, sobre Venezuela y sobre esta cumbre de Panamá que está realizándose por estas horas. Ya ha habido importantes enfrentamientos con la planificación de las subcumbres donde estuvo, participó la OEA sobre todo, y nos referimos a la subcumbre vinculada a la sociedad civil y a juventudes, donde, como habíamos advertido en programas anteriores, viajaron numerosos personajes de la derecha regional y sobre todo gente vinculada a los movimientos anticubanos y antivenezolanos de Miami y de otras partes de Estados Unidos. Por ejemplo, Guillermo Fariña, que es un hombre que es muy amigo de Luis Posada Carriles, el terrorista confeso de la lucha contra el pueblo de Cuba, y también el personaje Félix Rodríguez, que es uno de los asesinos del Che, que también está participando con una credencial en una de las subcumbres que ha armado la OEA previa a la realización de la cumbre oficial de presidentes y a la cumbre de los pueblos. Esto provocó la salida inmediata y con una protesta muy contundente de la delegación cubana, y en solidaridad también se retiró la delegación venezolana de la subcumbre vinculada a sociedad civil, porque allí mismo se encontraron con varios de los mercenarios que habitualmente se mueven alrededor de la Fundación Cubana Americana de Miami y también del llamado Directorio Revolucionario de vieja fama en el grupo que apoyó la invasión de Bahía Cochinos y de Playa Girón en su momento en Cuba. Estas son las alternativas que se están viviendo hoy en Panamá, donde ya se han concentrado alrededor de 2.000 delegados de movimientos sociales y populares de América Latina alrededor de la Cumbre de los Pueblos, donde va a hablar Evo Morales y también Rafael Correa, y se espera la presencia de Raúl Castro. Sí, yo diría que esta cumbre, que va a ser histórica porque es la primera vez que participa Cuba y que, como dijo Maduro, no es una casualidad, sino que es un triunfo de América Latina, de la pelea, de la lucha de América Latina, porque recordemos que en la anterior cumbre del 2012 Varios países habían planteado que no iban a participar de una nueva cumbre si no estaba presente Cuba. Y además, con un hecho muy particular, que Estados Unidos también dio marcha atrás con su política de bloqueo, mejor dicho, sigue el bloqueo, pero plantea la normalización de relaciones con Cuba. Sin embargo, con la enorme contradicción de poner todos los cañones ahora contra Venezuela. Y en este terreno, a los efectos, yo creo que cosméticos, que no va a significar ningún cambio, los principales asesores de Obama han dicho lo contrario que dijo el propio Obama con el decreto de sanciones contra Venezuela. Han dicho de que no es, que Venezuela no es una amenaza contra la seguridad nacional de Estados Unidos, que es exactamente lo que dice el decreto del presidente Obama. Es obvio que esto es para tratar de bajar el nivel del enfrentamiento cuando toda América Latina se opone firmemente a estas sanciones norteamericanas y ha planteado la necesidad de que se elimine ese decreto de los Estados Unidos. Esta es la compleja situación que enfrenta hoy, una vez más, como antes en el terreno comercial con el ALCA, ahora políticamente América Latina y contra Estados Unidos, que está como gato en el tejado sin saber cómo hacer para mejorar su situación de relaciones con América Latina, aunque, como decía al principio, no creo que esto suponga un cambio sustancial, es decir, por ejemplo, eliminar las sanciones, aun cuando el presidente Maduro le va a entregar a Obama 10 millones de firmas, está muy cerca ya de conseguirlo. No, ya se han conseguido. Ya se han conseguido. Las 10 millones de firmas en contra para que se elimine ese decreto. Cuba aportó 3.300.000 firmas, que no es poca cosa. En cinco días. Y también es interesante la presencia de Thomas Shannon, del Departamento de Estado, que se ha reunido con Delcy Rodríguez, la canciller venezolana, y espera reunirse con Maduro. Evidentemente van a intentar poner paño frío porque saben que van a ser derrotados en esta cumbre. O sea, realmente le ha salido el tiro por la culata a Estados Unidos con estas sanciones a Venezuela, porque no solamente se ha levantado Venezuela, sino que Cuba está reforzando esa protesta, y el resto de los países de América Latina, incluso el propio Juan Manuel Santos, de clara tendencia derechista, ha tenido que decir de que se opone a las sanciones contra Venezuela. Sí, también hay que tener en cuenta que en esta expectativa que hay por la participación de Cuba, por lo que va a pasar con Estados Unidos, hay que recordar, y que muchas veces nos olvidamos, que Cuba llega con un triunfo político también muy grande por lo que fue la liberación de los 5 héroes cubanos. Muchas veces se pierde un poco lo que sucedió con eso, pero para Cuba y para América Latina significó un triunfo muy grande en lo político, de una lucha de muchos años, y que Estados Unidos tuvo que ceder a toda costa y liberar a los 5 héroes cubanos, y también es un condimento nuevo. Y además, por lo que uno va viendo, esta expectativa en muchos sectores populares de América Latina está muy presente, más allá de que se va a hacer la cumbre de los pueblos, de esta participación de delegados de movimientos sociales. Hay en todo el continente una movilización bastante grande, hay mucha discusión alrededor de qué va a suceder en esta cumbre. Bueno, y recordemos un poco de historia, porque también en esta cumbre se va a pedir a Estados Unidos que pida perdón por la invasión a Panamá de 1989. Recordar que esta invasión se llamó causa justa, que invadieron con la excusa de librar a Panamá de Noriega. Noriega había estado al servicio de Estados Unidos, pero ya no les servía, y con esa excusa de que van a raptarlo o a detenerlo, invaden. Hay un balance de la sociedad civil de 3.000 muertos y muertas en el barrio, sobre todo El Chorrillo, que era un barrio popular. Yo estuve ahí un año después y pude comprobar que todavía quedaban todas las secuelas de los asesinatos, de las violaciones que hubo en ese barrio. Y toda la sociedad de Panamá, la sociedad civil, está pidiendo no solo este perdón, sino que está pidiendo a su propia sociedad y a su propio gobierno de Panamá, que es de derecha, que reconozca lo que pasó, porque en los libros de texto, en las escuelas, no se habla de esta invasión, ni no se habla de este genocidio que realizó Estados Unidos. Es interesante lo de Panamá porque el presidente Varela es el que de alguna manera está operando como intermediario, por un lado, de las posiciones de enfrentamiento a los Estados Unidos muy claras por parte de algunos gobiernos y sobre todo de los pueblos, y por otro lado, permitiendo entrar a su país a personajes de la categoría de Félix Rodríguez, asesino del Che, o otros vinculados a los sectores más mercenarios de los movimientos anticubanos, que podrían incluso cometer hasta un atentado. No nos olvidemos que en Panamá, en su momento, se intentó asesinar a Fidel Castro, que fue salvado por la propia seguridad cubana, que lo retiró del lugar donde ya estaba planificado un atentado, precisamente de los amigos de estos que están ahora en Panamá. Y también decir que este viernes se realizó movilizaciones en un montón de partes de América Latina, entre ellos en Argentina, frente a la embajada norteamericana, y con motivo del discurso de Obama en la cumbre de los presidentes, tanto Cuba como Venezuela convocaron a hacer tribunas antiimperialistas en todos los países, y bueno, aquí en Buenos Aires se aprovechó la movilización de organizaciones populares frente a la embajada norteamericana para que hablaran algunos dirigentes venezolanos, sobre todo del 23 de enero, del barrio 23 de enero, que estaban presentes aquí en la Argentina. Yo te diría que si en el 2005 significó la derrota del proyecto económico regional de Estados Unidos con la muerte del ALCA, este momento es el momento de la posibilidad del aislamiento de Estados Unidos políticamente frente a toda América Latina, por primera vez unida con Cuba, incluida en estas cumbres, y con una situación en donde Estados Unidos tiene que entrar a dar marcha atrás con muchas de las cosas que ha dicho y que ha planteado y que amenazan con profundizar el aislamiento que tiene hoy por hoy Estados Unidos de lo que siempre consideró su patio trasero y que ahora se insubordina contra el imperio de algún modo, ¿no? Sí, realmente yo creo, por eso decía lo del tiro por la culata, realmente ha sido tan soez, tan petulante Obama en creer que planteando un decreto como el que sacó, el resto de América Latina, como hacía en otros momentos, se subordinaba a ese decreto y por acción o omisión se retiraban del escenario y lo dejaban y aislaban a Venezuela, esta vez le ha salido todo lo contrario. Es como que no ha leído la inteligencia norteamericana que América Latina ha cambiado. Quizás tenga diferencias en ese cambio, quizás tenga claroscuros en ese cambio, pero a la hora de ser provocados por los Estados Unidos de esta manera, vuelvo a decir, hasta gobiernos de derecha tienen que bajar la cabeza y sumarse a la mayoría que repudia estas actitudes de Estados Unidos. Sí, esto que decís vos, Carlos, también deja entrever algo que se viene sintiendo hace bastante, que hay bastantes pujas internas dentro del gobierno de Estados Unidos. No es casual que Obama decrete una sanción contra Irán o decrete una sanción contra Venezuela y a los pocos días sus propios funcionarios tengan que salir a desmentir o aclarar que la palabra amenaza no significa amenaza. El ejemplo más concreto es que después de 4 años de ataques a Siria, ahora la Casa Blanca está diciendo que en Siria la cuestión y la crisis se tiene que resolver con el propio presidente sirio, pero por otro lado Estados Unidos sigue financiando el terrorismo. Entonces esto creo que cada vez más está más evidente las pujas internas dentro del gobierno de Estados Unidos. Y por otro lado, el reforzamiento, que ya lo hemos dicho, pero insistir, el reforzamiento que ha sido para Venezuela también este ataque. Recordar que en tan pocos días se hayan conseguido firmas en todo el país. O sea, si estamos contando que hay de Venezuela más de 7 millones de firmas, bueno, estamos diciendo más de 7 millones de personas están apoyando el proyecto bolivariano de la Revolución Bolivariana. Yo creo que también otra cosa a destacar es cómo Cuba, cuando se incorpora a los organismos regionales, se incorpora con una fuerza, con esa fuerza que siempre hemos admirado de Cuba. Nosotros estos días viéndolo a los cubanos, la delegación cubana protestando, diciendo mercenarios, asesinos, o sea, vuelve a entusiasmar a los pueblos esa presencia de Cuba, que claro, por no por casualidad la han aislado durante tanto tiempo, sino porque Cuba realmente representa no solamente la pelea por el socialismo en lo concreto, sino también la autoestima de los pueblos del continente en enfrentar al imperialismo de otra manera muy muy clara. Es como la conclusión de lo que hizo el Che Guevara en Punta del Este allá en el 61, tal cual, cuando dijo que íbamos a llegar a América Latina con autonomía y contra el imperialismo. Tal cual. Que se cumpla. Vamos a escuchar un poco de música y seguimos con este tema. Una canción histórica del trovador venezolano Alí Primera, Yankees Go Home. Que tú te levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme a grito, yanqui go home, yanqui go home. Y viene remontando el Amazonas el grito rebelde del carioca, y viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano. América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina. Levante en tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grita con fuerza, Yankee go home, Yankee go home, Yankee go home. Gringo, go home. Los obreros de América Latina te dicen, gringo, go home. Yankee, go home. Levante en tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grita con fuerza, Yankee go home, Yankee go home, Yankee go home. Bueno, y ahora vamos también a escuchar las propias voces de los delegados cubanos y de otros jóvenes que participaron en la cumbre y en las subcumbres, que nos dicen, María, muchas de las cosas que hemos estado comentando. Y decir además que Resumen Latinoamericano está en la cumbre, hemos tenido allí una delegación de toda nuestra corresponsalía de Cuba, también ha viajado un compañero desde la Argentina, con el que hemos hecho todo el contacto en la propia movilización frente a la Embajada Norteamericana, sacar a la Cumbre de los Pueblos gracias al contacto con él. O sea, hemos tenido una presencia bastante fuerte en esta cumbre porque nos parece realmente estratégica. Sí, vamos a recoger unos testimonios de un joven de los que estaban allá indignado por lo que estaba pasando. La diputada cubana Liaena Hernández, que también representaba a la Federación de Mujeres Cubanas, y ella dijo que eran más de 5 millones de mujeres organizadas en Cuba. Y Abel Prieto, que es exministro de Cultura y asesor de Raúl Castro, y esto es un poco lo que queríamos transmitir. Hay falla de origen, pero creemos que es importante. Nos hemos encontrado con eso, con un escenario que nosotros no pensábamos que iba a ocurrir aquí en Panamá. Los organizadores de este espacio, de este evento, no lo tuvieron en cuenta, no tuvieron en cuenta que Cuba venía a plantear su voz, pero también a hacer proposiciones, a hacer propuestas, a aportar a los resultados de la cumbre, y el escenario con la presencia de los mercenarios aquí es totalmente distinto a como nosotros nos los imaginábamos. Denunciamos eso, denunciamos el escenario hostil a la presencia de la delegación de la verdadera y auténtica sociedad civil cubana aquí en Panamá. No se ha actuado con transparencia, yo creo que es una lástima, porque la sociedad civil cubana, la auténtica, Jorge, trabajó en serio para traer las recomendaciones, lo sabe Leaena y lo saben los demás compañeros que vinieron, trabajó con mucho rigor, con mucha seriedad para traer las recomendaciones para presentar. ¿Qué recomendación? A los presidentes. ¿Qué recomendación? Bueno, nosotros realizamos los foros de la sociedad civil en nuestro país, en Cuba, donde nos agrupamos, nos reunimos, por ejemplo, la Federación de Mujeres Cubanas, que tiene más de 4 millones de mujeres afiliadas, y que realmente traemos a la cumbre elementos concretos de cómo podemos seguir luchando por la integración de la región, por seguir potenciando los movimientos de la lucha contra toda forma de discriminación contra la mujer, seguir cumpliendo estos acuerdos internacionales, la experiencia cubana en materia del cumplimiento de estos acuerdos, cómo podemos seguir cooperando en la región para que estos sigan avanzando en los indicadores relacionados con el empoderamiento de la mujer, por ejemplo. Para ustedes, y muy importante esta cumbre, es decir, han pasado décadas en donde Cuba no ha estado presente. ¿Qué siente esa sociedad civil que ustedes están representando esta noche y en esta cumbre por la participación de su país después de tanto tiempo? Mira, sentíamos, Jorge, que era una oportunidad de traer acá con toda modestia y al mismo tiempo con satisfacción, porque tenemos logros sociales muy importantes, nuestras experiencias. Pero a partir de que los organizadores, que no fue el gobierno panameño, es una entidad no gubernamental la que se, digamos, decidió escoger de una manera bastante arbitraria quienes debían realmente representar allí a mi país, a nuestro país, se convirtió en una farsa. Van a malograr lo que podía haber sido un acercamiento, que lo necesitan las Américas, un acercamiento fraterno, alto, digno. Todo eso queda ahora convertido en un guiñol, en una farsa. Es una sensación, no te lo puedo negar, que nos es difícil hablar de eso con objetividad. Es una sensación de que nos han tendido una celada, de que no se ha sido transparente, de que le están queriendo dar legitimidad. Ahí en el, hay un individuo que viene aquí acreditado, que es muy cercano a un terrorista que quería volar el paraninfo aquí en la Universidad de Panamá, a Luis Posada Carriles. Que vive en Miami. Que vive en Miami, que voló un avión de Cubana de Aviación, Cubana muriendo aviación, 73 personas. Personas inocentes, el equipo juvenil de Grima estaba ahí. Es decir, ¿cómo se siente uno? En el material está la foto de ese individuo con Posada Carriles. ¿Cómo se siente uno cuando lo ponen, pretenden que uno, digamos, esté bajo el mismo techo a supuestamente dialogar con personas absolutamente no carentes, representativas para ustedes, no, de la sociedad civil cubana? Y de moral, ahora, y de todo sentido ético, del más mínimo, Jorge, perdóname. Ya, sí, sí. Me callo y te escucho. No, decía, a ver, que precisamente Leaena fue muy clara en esa declaración, o por lo menos dejó el mensaje de que ustedes no van a dialogar con esa gente que dice ser representante de la sociedad civil cubana. ¿Por qué no? Sería una traición a la confianza del pueblo cubano. Es una vergüenza, es una deshonra. No podemos sentarnos a dialogar con las mismas personas que apoyan el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, con las mismas personas que son amigos de terroristas que han causado tanto dolor a nuestro pueblo. Es inadmisible, no puede haber diálogo con los enemigos de la patria. Y en ese sentido, usted es, la posición es tajante. Es tajante. Ahora, llega el presidente Raúl Castro, llega el presidente Barack Obama. Lo que se sabe hasta ahora extraoficialmente es que no va a haber una reunión bilateral como se estila en este tipo de circunstancias, sino usan un término que es un encuentro informal, digamos así. Y en ese sentido, dentro de las posibles especulaciones que hoy decía el Departamento de Estado, era que le estaba dando los toques finales a la decisión recomendación si sacan o no de la lista de países que patrocinan el terrorismo a Cuba, se lo van a mandar al presidente Obama. Obama rápidamente va a tomar una decisión, tiene que tomarla el Congreso, y la especulación es que podría llegar acá con esa noticia de que en ese encuentro informal podría estar anunciando eso. importante? Mira, bueno, no sé, Liana, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que ha llegado el momento, de una vez y por todas, que el gobierno norteamericano acabe de sacar a Cuba de la lista de países terroristas. El tiempo que se demore en hacerlo irá en contra de ellos mismos, porque el mundo entero sabe que es realmente inadmisible, que no tiene ningún sentido, ninguna lógica, y esperemos que eso no se demore más, porque realmente no hay más tiempo que perder. Vamos a escuchar ahora un poco de música antiimperialista. Así que nada, yo no quiero plata, yo no quiero fama. Yo tengo una voz por dentro que a mí me aclama, que me dice que pregone, que proclame lo que está pasando. Y eso es lo que te estoy comunicando. Levanto con buenas noticias y sigo escuchando que el imperio aún sigue viviendo y sigue matando a su oposición. Aquí no comparte sus intereses, son incontables las muchas veces. Utilizan a la ONG y otros organismos haciendo manifestaciones con egoísmo, provocando a las autoridades a una explosión para cuando ellos reaccionen. Represión, pero el pueblo hoy en día se está despertando, mirando en la televisión lo que está pasando a la derecha, manifestándose solo con cuatro, como son de mentirosos, no le hacen caso. Llegó la hora de hacer una canción, una de esas que son de promoción. Quiero que sea de una buena inspiración, no quiero ser diferente. Llegó la hora de hacer una canción. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Y ahora vamos a hablar del pueblo mapuche, porque nuevamente se está produciendo una huelga de hambre de los prisioneros políticos mapuche en la parte chilena. Son los presos políticos mapuche de la cárcel de Angol que decidieron iniciar hace ya 20 días una huelga de hambre para exigir el indulto humanitario a José Llanca, quien sufre una delicada enfermedad y a quien un médico privado lo había declarado como paciente terminal. Además, exigen la revisión de las causas judiciales de otros presos mapuches como Luis Marileo, Cristian Levinao y Leonardo Quijón Pereira, cuestionando que se utilice un testigo protegido y anónimo en un juicio que está encabezado por un fiscal tremendamente antimapuche, un hombre ligado a los sectores más racistas de la política chilena, Luis Chamorro, y este hombre está siendo acusado por los presos de no acceder nunca a las reivindicaciones lógicas que están haciendo los presos de mejorar las condiciones de vida en cárceles que son realmente de un gran hacinamiento y de mucha desprotección para los presos. Las condenas, dice un comunicado de los presos, han sido bajo una persecución, bajo juicio a través del montaje político judicial que se venía realizando principalmente en la zona de Panguipulli, y allí el fiscal antimapuche Luis Chamorro tuvo gran actuación para de alguna manera falsear las pruebas y enterrarnos en las cárceles de por vida. Los comuneros mapuches que se están movilizando alrededor de la huelga de hambre están exigiendo que la opinión pública chilena escuche el llamado de estos presos antes de que realmente terminen muertos. Porque hay un informe, incluso médico, en este momento, donde dice, por ejemplo, que Luis Marileo Cariqueo es un paciente con antecedentes de haber tenido una hepatitis C hace 2 meses, con deterioro de su estado de salud debido a 5 huelgas de hambre con anterioridad. Y este paciente, dice el informe médico, ha tenido alteraciones visuales, temblores al movimiento, dolor lumbar persistente y calambre en miembros inferiores. Ha perdido 9,7 kilos y está en una situación realmente grave. Lo mismo ocurre con Cristian Levinao Melinao, que es paciente con antecedentes, con deterioro de su estado de salud, debido a 8 huelgas de hambre con anterioridad. 8 huelgas de hambre que han generado en el cuerpo de Levinao Melinao dolencias realmente que tienen una posibilidad muy clara de provocarle la muerte. Ha perdido en esta huelga ya 8,4 kilos. Sí, con estos casos que vos estás contando, Carlos, se vuelve a poner sobre el tapete que el Estado chileno no tiene ningún interés en resolver las cuestiones del pueblo mapuche, por un lado, y por otro lado también cómo utiliza todas sus herramientas punitivas contra el pueblo mapuche. Esto que estamos hablando no es una novedad de ahora, viene pasando hace muchísimos años, por más que en el gobierno esté la derecha o la Concertación, es una cuestión repetida. Hemos visto muchas veces las imágenes de cómo el ejército y las fuerzas de seguridad los combaten, los reprimen, y ahora con la presidenta Bachelet, que uno pensaba que podía llegar a cambiar algunos aspectos, no solamente, sino otros, se vuelve a repetir el mismo mecanismo. El problema es, en el fondo, de las tierras mapuches que han sido expropiadas y apropiadas por grandes transnacionales en Chile, y como vos decías de Bachelet, que se esperaba alguna otra cosa, que está en su punto más bajo de la popularidad, vinculada su propio hijo con la corrupción, y en una situación en donde el propio Estado político chileno se encuentra en una situación de crisis muy profunda. Sí, Bachelet ha puesto como excusa no ir a la cumbre, precisamente la cumbre de Panamá, por el tema de las inundaciones, pero la propia juventud del Partido Socialista ha dicho que en realidad Bachelet no ha querido asumir el compromiso de ponerse del lado de los países que están cuestionando a los Estados Unidos, porque no olvidemos que Bachelet ratificó el acuerdo hecho por Piñera de entrar a la Alianza del Pacífico promovida por los Estados Unidos. Volviendo a los mapuches, hay que decir que hay 19 presos mapuches, la mayoría de ellos condenados a altas penas de años de cárcel. Hay toda una política de Estado racista con respecto a los mapuches, que no solamente el tema de las tierras, sino el tema de considerarlos ciudadanos de tercera o cuarta clase, y que esto, salvo un periodo realmente que se hizo como un paréntesis durante el gobierno de Salvador Allende, donde los incorporó a los mapuches como ciudadanos de plenos derechos, donde convocó al pueblo de Chile a sentirlos como hermanos y reivindicarlos como los grandes luchadores contra los conquistadores, todos los demás gobiernos, desde la ultraderecha de Pinochet hasta los gobiernos de la Concertación, todos han tratado a los mapuches como realmente ciudadanos despojados de los derechos habituales de los ciudadanos chilenos. Sí, también hay que remarcar que desde el Estado chileno se los acusa todo el tiempo de terroristas, de tener vínculos con grupos insurgentes de América Latina, y que todo eso tiene su correlato en los grandes medios de comunicación de Chile y, bueno, de América Latina también, pero sobre todo de Chile, que hay una concentración muy grande de medios que reproducen ese discurso y criminalizan de una forma muy, muy fuerte, y que no está del todo visibilizado, no solamente en Chile, sino en el continente. Sí, y también decir que esto, lo que ocurre en Chile, también ocurre en Argentina, no es solamente privativo de la nación chilena. También aquí, por ejemplo, hay una querella contra distintos dirigentes de la comunidad mapuche, por ejemplo, Martín Maliqueo, y el dirigente, el lonco mapuche Mauricio Raín, que han presentado una protesta porque se los acusa de estar provocando incidentes contra refinería de YPF en la zona de Vaca Muerta, o también algunos jóvenes mapuches a los que se acusa de estar vinculados a organizaciones que practican la violencia. La ley antiterrorista, tanto en Chile como en Argentina, apunta a los mapuches como posibles generadores de acciones violentas. Y en ese sentido, no pareciera que no hayan pasado cientos de años desde que los conquistadores llegaron, porque los nuevos conquistadores, sobre todo los vinculados a hacerles buenos servicios a las multinacionales que están en Chile y en Argentina, evidentemente tratan a estos mapuches con desprecio. Bueno, vamos a escuchar un poco de música revolucionaria mapuche, hip hop mapuche. Guerreros indomables y su libertad ganaron. Con la vida y la sangre cuidar el territorio y toda la Araucanía convertida en purgatorio. Sufrieron, pelearon y nunca se rindieron. Miles de indios murieron pero su alma no vendieron. Orgulloso del chileno, orgulloso de este indio mapuche, araucano, guerrillero que no se rinde. Porque India es la tierra con sangre derramada, pero eso vale mierda porque Chile no es nada. El sentimiento se ha perdido, el pueblo abandonó su raza y aún sigue luchando el araucano por su casa. Cansado y humillado, encarcelado por el Estado, más nada le importa porque sigue preparado. Para defender su tierra lleva sangre de guerreros, herencia que han dejado en millones de chilenos y no vale nada. Porque la raza se acaba, si yo destierro a tu gente, dime si no se siente nada y por una moneda. Es que se vende la historia del pueblo de Chile y te borra la memoria del guerrero, del indio que llevas en la sangre. Prefiero dar mi vida y morir en la cumbre. Indomable y fuerte, lleva furia hasta la muerte. Aunque mezclara sea mi sangre, hay que ayudar a la raza. Indio, moreno, latino, esta es mi raza. Indomable y fuerte, lleva furia hasta la muerte. Aunque mezclara sea mi sangre, hay que ayudar a la raza. Indio, chileno y mapuche, esa es mi raza. Furioso y con poder gritando al cielo, a los antepasados que la tierra defendieron. El toqui que renace en un valiente guerrillero y a toda la descendencia de la raza de un chileno. Del pueblo unido, el que jamás será vencido ni vendido. No hay orgullo de la raza que nunca se ha rendido. No hay orgullo de la sangre, sangre araucana. Y Chile vale mierda, hijo de España. Forjando el arma para recuperar la tierra, forjando el arma para poder evitar la guerra. Más en el mundo pagan justos por pecadores, aquí en Chile pagan indios por senadores. Indomable y fuerte, llevo furia hasta la muerte. Aunque mezclada sea mi sangre, hay que ayudar a la raza. Indio, moreno, latino, esta es mi raza. Porque muchos se preocupan de borrar su raíz para formar parte de este país. Libérate y libera todo un pueblo. La sangre indígena es algo cierto. Indomable y fuerte, lleva furia hasta la muerte. Aunque mezclada sea mi sangre, hay que ayudar a la raza. Indio, moreno, latino, esta es mi raza. Indomable y fuerte, lleva furia hasta la muerte. Aunque mezclada sea mi sangre, hay que ayudar a la raza. Indio, chileno y mapuche, esa es mi raza. Bueno, y ahora en resumen latinoamericano vamos a mencionar algo de del proceso electoral que se dio el 29 de marzo en Bolivia, porque hay tres departamentos, tres grandes provincias que pasaron a segunda vuelta, porque según la ley electoral de Bolivia, para ganar en primera vuelta hace falta el 50% o más del 50% de los votos, o el 40% con una distancia del 10 puntos sobre el principal, el segundo, la segunda fuerza. Esto no se ha dado en estos tres departamentos, aunque en el caso del Beni, que es el más interesante porque es una zona amazónica con fuerte presencia indígena, donde ha habido grandes conflictos por la zona del Tipnis, el territorio nacional protegido de alguna manera. En esta zona, el gobierno, el MAS, el Movimiento al Socialismo, estuvo al borde de ganar en primera vuelta con en alcanzar estos 10 puntos de diferencia con quien es el segundo, que es una agrupación opositora que se llama Nacer. Y todavía esto no está del todo cerrado porque faltan algunas mesas por escrutar, pero lo cierto es que en una segunda vuelta la derecha opositora buscaba la alianza con otra tradicional fuerza de derecha boliviana, que es el Movimiento Nacionalista Revolucionario, y este partido en el Beni se dividió prácticamente en dos mitades, uno apoyando a la derecha opositora de Nacer y el otro, bastante oportunistamente por cierto, a el gobierno del Movimiento al Socialismo. Este es un dato interesante. Las elecciones van a ser el 3 de mayo, el balotaje va a ser el 3 de mayo en los tres departamentos, y allí se va a definir la suerte de Tarija, de las gobernaciones de Tarija, del Beni y de Chuquisaca. Y en el marco de esta semana de profundo antiimperialista en América Latina, con la cumbre de Panamá, vamos a recordar al discurso del mandatario Evo Morales de Bolivia, cuando ganaba por tercera vez consecutiva el pasado octubre de 2014, justo en el discurso que daba desde el Palacio de Gobierno, dedicaba el triunfo a dos grandes antiimperialistas y luchadores contra el capitalismo, a Fidel Castro y a nuestro querido desaparecido físicamente Hugo Chávez. Vamos a escuchar estos momentos en que Evo Morales demuestra el carácter antiimperialista y anticapitalista de su gobierno. En estas elecciones nacionales ha ganado la dignidad, la unidad y la soberanía del pueblo boliviano. Quiero aprovechar, hermanas y hermanos, A nombre de ustedes, este triunfo del pueblo boliviano en democracia queda dedicado a todos los pueblos en América Latina y del mundo que luchan contra el capitalismo y contra el imperialismo. Este triunfo, hermanas y hermanos, es dedicado a Fidel Castro, dedicado a Hugo Chávez, que en paz descanse. Este triunfo dedicado a todos los presidentes, gobiernos antiimperialistas y anticapitalistas. Y ahora vamos a hablar de Colombia, porque este pasado jueves se realizó una gran movilización en Bogotá, también en Cali, Medellín, en Popayán, en Barranquilla, en Arauca y en Cúcuta, por el Día de la Memoria y por las víctimas. En ese marco también hubo un foro donde participaron dirigentes populares e intelectuales de América Latina. Allí estuvo Atilio Borón y Estela de Carlotto por parte de la Argentina. También, obviamente, Piedad Córdoba y dirigentes de la Marcha Patriótica y del Congreso de los Pueblos. Y esto, de alguna manera, tiene que ver con reforzar la necesidad de que las negociaciones de paz que se están realizando en La Habana lleguen a buen puerto, y que, entre otras cosas, uno de los planteos que se hizo es que la paz sea con justicia social, que sea inclusiva, que abarque a los sectores más desposeídos de la realidad colombiana, y también que se termine con las amenazas de violencia por parte de la derecha y el paramilitarismo, que en estos últimos meses han tenido consecuencias en que algunos dirigentes de la izquierda tuvieron otra vez que salir del país amenazados de muerte por un grupo paramilitar llamado de las Águilas Negras. Esta movilización en Bogotá reunió a cientos de miles de personas, y también como parte de todas estas actividades, llegó a Colombia y esto fue realmente festejado y valorado por Piedad Córdoba como un hecho que apunta a darle más credibilidad a este proceso, el jugador Diego Maradona, que junto con otros importantes jugadores de países latinoamericanos y de Colombia, el viernes a la noche jugaron un partido por la paz. Sí, fue una ratificación de masas al proceso de paz y en contra de todos los sectores, dentro del gobierno y dentro de lo que es el uribismo en Colombia, apuntan a terminar con este proceso de paz, a boicotearlo de alguna manera. O sea que no es un tema menor el que se haya movilizado tal cantidad de gente en una movilización que se ha planteado desde hace mucho tiempo, que estaba prevista, y no casualmente sobre el tema de las víctimas, que es uno de los temas centrales por la cantidad de muertos que ha habido en estos más de 50 años en este proceso de guerra revolucionaria que hubo contra las políticas de la oligarquía colombiana, en donde hubo más de 200.000 muertos y más de 5 millones de desplazados, sobre todo campesinos, de sus tierras, con lo cual el tema de que sea con justicia social es realmente acuciante para este proceso. Sí, y esta movilización tan masiva remarca que más allá de este conflicto interno y de toda la violencia que se ha generado dentro de Colombia, esta vez creo que tanto las negociaciones de paz entre la FARC y el gobierno como las posibles negociaciones de paz con el ELN encuentran a un sector grande de la población apostando de manera contundente a esto, ¿no? A llegar a la paz, y para un país como Colombia que se realicen movilizaciones con estas consignas, con estos objetivos de la paz, es sumamente importante frente a otros sectores que atacan esta posible paz. Así que una movilización tan grande creo que viene a ratificar otra vez estas negociaciones. Bueno, una paz con justicia social piden, ¿eh? No solamente la palabra paz, que está tan manoseada, que la dicen los organismos de derechos humanos estos de la ONU, que también Estados Unidos habla de paz. O sea, es una paz con justicia social y, como vos decías, con reconocimiento a las víctimas. Y siempre insistimos que las mujeres son las que más han sufrido en el conflicto y que han sido esclavizadas como esclavas sexuales, que se les han robado las tierras, que viven más de 4 millones de personas, de familias, viven fuera de sus lugares porque les han querido quitar sus territorios. Están provisionales, digamos, en lugares con muchísimas amenazas todavía del paramilitarismo. Recordar que sigue el paramilitarismo en Colombia. Entonces, decir también que esta marcha tuvo ecos en todo el mundo, que desde el País Vasco, en Bilbao, hasta acá en el Obelisco de Buenos Aires, en Venezuela, y en muchísimos lugares tuvo réplicas muy importantes que apoyaban los movimientos sociales de los lugares. Sí, la fecha elegida tampoco fue una casualidad. El 9 de abril se recuerda aquel 9 de abril de 1948 cuando fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán, el líder popular del Partido Liberal, candidato a presidente del Partido Liberal, que tenía en ese momento posiciones muy progresistas para Colombia y que fue asesinado por la derecha. Y esa gesta se recuerda como el Bogotazo, porque gran cantidad de adictos a Eliezer Gaitán y también de la población en general repudiaron ese hecho en las calles y se fueron reprimidos por la policía de esa época. Fue como el comienzo de todo este proceso de lucha violenta que se dio en Colombia. Y recordar también que esta fecha y el proceso de paz en Colombia fue llevado también, está siendo llevado en realidad, a la Cumbre de las Américas, en donde no solamente Colombia, sino que se plantea que toda la región, que toda América Latina es una zona de paz, debería ser una zona de paz, en donde lo de Colombia es uno de los puntos más críticos frente a este proceso de paz, como lo es, por ejemplo, la pérdida de la salida al mar para Bolivia. Recordar que en la Cumbre de las Américas también se va a pedir que se retiren las bases norteamericanas de América Latina. Sí, este es un tema también bastante flagrante y de difícil resolución para las relaciones con los Estados Unidos, porque Colombia tiene alrededor de 10 bases instaladas y precisamente hablando de bases, esta semana se ha conocido la noticia de que se va a instalar una nueva base en Honduras. Ya se están formalizando todos los acuerdos para que 250 marines estén instalados en Honduras. En Honduras ya existen otras bases, la de Palmerola, por ejemplo, donde en su momento lo llevó a Mel Zelaya cuando se lo derrocó en el golpe militar. Y ahora intentan generar una nueva base en con un grupo que se va a llamar Fuerza de Tareas de Propósito Especial Aire-Tierra de los Marines del Sur. Esto va a estar administrado por el Comando Sur de los Estados Unidos y, vuelvo a decir, 250 marines sumados al gobierno continuista del golpismo hondureño. Y recordar que en Honduras y en esa Palmezuela que vos mencionabas y en el Comando Sur se desarrolló todo el apoyo a los contranicaragüenses contra el proceso sandinista. O sea que no solo es una base, sino contradicción en la lucha contra los movimientos revolucionarios en América Latina y en Centroamérica. Sí, hay que recordar que en la base de Palmerola, que está a un poco menos de 90 kilómetros de Tegucigalpa, la capital de Honduras, en la actualidad hay 600 soldados estadounidenses y 650 civiles que están activos ahí, y como bien dijo Carlos, fue el lugar donde estuvo secuestrado el expresidente Zelaya antes de que saliera, lo sacaran del país. Y también recordar que Honduras es como uno de los bastiones militares que ha tenido Estados Unidos durante el siglo XX para operar en diferentes países. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Sí, esta vez vamos a escuchar a un trovador mexicano, Byron Barranco, que le canta una canción contra Obama. Yo razono lo que creo, vivo y pienso libremente, a pesar de ser creyente, creo más en lo que veo. Qué sentimiento tan feo. Desconfiar como de Osama o de Hussein, bueno Obama, de tu discurso quisiera creer que fue verdadera. Cada frase en tu programa, la gesta bolivariana está en manos bien morenas, y si corre por tus venas el color de una cubana y de tu abuela keniana. Sé buen afroamericano, demuestra que ser humano es mejor que ser potente. No sigas indignamente jodiendo al pueblo cubano. Me ha llegado una reflexión y quise con mi décima declarar en esta canción, Mr. Obama, la verdad. Respeta el derecho ajeno, la vida humana respeta, trabaja por un planeta tolerante, justo y bueno, donde el blanco y el moreno convivan serenamente. Bloquea cualquier corriente que haga daño a tus hermanos latinos, americanos, vecinos del continente. Demuestra ser diferente, no solo por el color de tu piel, ten el valor de desbloquearle la mente y el corazón a la gente que vive con el deseo de torturar como a un reo a un país extraordinario, digno y revolucionario, con tan cobarde bloqueo. Y me ha llegado una reflexión y quise con mi décima declarar en esta canción, Mr. Obama, la verdad. Sonido quinto. ¿Cómo? Bloquea las agresiones, bloquea la explotación, bloquea la intervención, bloquea las restricciones. De ambiciosos terroristas. cuentas. Desbloquea la esperanza, desbloquea la libertad, desbloquea la verdad, desbloquea mi confianza. Con pasos firmes avanza, gobierna con decisión, demuéstrale a tu nación y al mundo que paz reclama, que tú no serás Obama, ni asesino ni ladrón. Me ha llegado una reflexión y quise con mi décima declarar en esta canción, Mister Obama, la verdad. Me ha llegado una reflexión y quise con mi décima declarar en esta canción, Mister Obama, la verdad. Que me ha llegado una reflexión y quise con mi décima declarar en esta canción, la canción de Obama. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Seguimos en Resumen Latinoamericano y ahora vamos a hablar sobre Siria, particularmente sobre lo que está sucediendo en el campamento de refugiados palestinos de Yarmouk. Este campamento está ubicado al sur de Damasco, la capital de Siria, y desde hace varios días está siendo blanco de ataques muy fuertes y muy grandes, tanto del Estado Islámico como del Frente al-Nusra, las dos organizaciones terroristas más grandes que están operando en Siria. Para poner un poco y ubicar a la gente de qué estamos hablando, el campamento de Yarmouk no es un campamento como los que estamos acostumbrados a ver de la ONU con carpas, sino que es un poblado bastante grande. Hay que recordar que este campamento se estableció en 1957 y llegó a albergar en su momento a 160.000 personas, palestinos y palestinas expulsados de su tierra por Israel y que recayeron en Siria en este campamento. Como decíamos, tanto el Estado Islámico como el Frente al-Nusra está combatiendo y está ha ingresado al campamento y, aparte de cometer los asesinatos que nos tienen acostumbrados, están quemando directamente las casas y los edificios. En Yarmouk hay edificios no grandes, pero son de 3 o 4 pisos máximo, y se pueden ver las imágenes de cómo esos edificios están destruidos y atacados por los terroristas. Hasta el momento, y según los medios internacionales, se estaba diciendo que tanto el Estado Islámico como el Frente al-Nusra estaban controlando el 90% del campamento de Yarmouk, pero el jueves las organizaciones palestinas que están dentro del campamento y que son las que están combatiendo a los terroristas dijeron que estos dos grupos están controlando nada más que un tercio de la zona, una zona grande y muy poblada. Según lo que tanto las agencias de la ONU como las mismas facciones palestinas lo están difundiendo, hay entre 12.000 y 18.000 palestinos y palestinas atrapados dentro del campamento sin comida ni atención médica. De esa cantidad de personas, 3.000 son niños que están viviendo momentos críticos. La ONU en esta semana advirtió que es casi inminente una matanza de palestinos adentro de Yarmouk. Y por otro lado, el gobierno sirio, a través de sus ministros, salieron a decir que la única forma de resolver lo que está sucediendo es combatir militarmente a el Estado Islámico, al Frente al-Nusra, adentro del campamento, lo que implica posibles muertes, más destrucción, y en esta situación crítica que estamos hablando de miles de personas que no tienen absolutamente nada y están asediadas por el Estado Islámico. Sí, bueno, hay que decir que Yarmouk es un lugar estratégico. No es casualidad que el Estado Islámico, gracias a los servicios que le prestó el Frente al-Nusra, se haya hecho fuerte allí, porque desde allí controlan Damasco, obviamente, pueden encarar más acciones sobre el centro de Damasco. La aviación siria finalmente ha bombardeado algunas calles del campamento. Hay varios muertos del Estado Islámico y del Frente al-Nusra y también de algunas organizaciones palestinas disidentes que estaban combatiendo desde antes contra el gobierno de Bashar al-Assad y que no son parte del grupo importante de organizaciones palestinas que sí apoyan al gobierno sirio. El ejército sirio se había mantenido hasta ahora rodeando el campamento de Yarmouk, pero ahora con la intervención de algunos helicópteros artillados desde los cuales se arrojaron barriles con explosivos, no bombas desde aviones, sino barriles con explosivos sobre lugares muy localizados de donde se había trincherado el Estado Islámico. De alguna manera esto ha facilitado que las facciones palestinas pudieran avanzar sobre esta zona y ya se calcula que se ha podido recuperar casi el 60% del campamento, lo que no significa esto de que la gente viva normalmente. Hay una cantidad enorme de muertos. Recién el día jueves a la tarde pudieron salir a comprar algunos alimentos las madres y las hermanas de muchos de los combatientes que están allí peleando de los grupos palestinos, y realmente esto es sangrante. Yo creo que se repite lo de Kobane con el Estado Islámico, ahora ya en el centro de Damasco y con los palestinos como protagonistas. Hay que agregar que en estos días entre 2.000 y 3.000 palestinos escaparon del campamento de Yarmouk por la ofensiva del Estado Islámico y el Frente al-Nusra, y también contar que el movimiento de resistencia islámica Hamás, que es una de las facciones que está dentro del campamento, denunció que estas acciones del Estado Islámico benefician solamente a Israel, que es un factor que vuelve a estar presente en Medio Oriente, y es cómo juega Israel en todos estos temas y en esta situación crítica. También la Autoridad Nacional Palestina, el OLP, pidió urgente la ayuda de Naciones Unidas y para que intervenga por la crisis humanitaria que están viviendo los palestinos y las palestinas en Yarmouk. Así que habrá que ver si con estos el ingreso del ejército sirio y los bombardeos del ejército sirio, si realmente pueden hacer retroceder al Estado Islámico. Y remarcar lo que decía Carlos, el Estado Islámico está muy cerca de Damasco, algo que todavía no había logrado, de llegar con una cantidad muy grande de gente cerca de Damasco, y ahora está muy cerca de la capital de Siria. Sí, y decir también que frente a esta situación que ya ha provocado una tragedia humanitaria, lo más grave es que quienes intentan ayudar a los palestinos, por ejemplo, no hay agua, no hay luz, no hay alimentos, no hay medicamentos, quienes intentan ayudarlos muchas veces pierden la vida. Se dio el caso de algunos voluntarios de organizaciones humanitarias palestinas que intentaron entrar al campamento con alimentos y fueron baleados por francotiradores del Estado Islámico. O sea que la situación es realmente grave. Esto está demostrando, como decíamos la otra vez, que el imperialismo está invirtiendo en el Estado Islámico para desestabilizar cada uno de los países, incluso ahora cada una de las colectividades que viven en esos países. No es casualidad que se hayan metido con este campamento de palestinos, que además, vuelvo a repetir, durante años han mantenido en una situación de pobreza con respecto a otros ciudadanos sirios, pero una situación estable en cuanto a ser aceptados como uno más dentro de Siria y también defendidos por el gobierno sirio frente a posibles ataques del sionismo. En este caso, el sionismo está utilizando al Estado Islámico para generar esta matanza contra el pueblo palestino. Vamos a escuchar un poco de música del disco de Fermín Muguruza, Checkpoint Rock, que se filmó por entero en Palestina. Vamos a escuchar un poema musicado del gran poeta palestino Mahmoud Darwish. Sabrin Osam Helu, Usabrin Sabir, Ashan Aish Feheka Odalazim Kunan Sabir. Thank you. وضع على فمه السلاسل ربط يديه في صخرة الموتى وقالوا أنت قاتل أخذوا طعامه والملابس والبياض ورموه في زنزانة الموتى وقالوا أنت سارق طردوه من كل المرافق أخذوا حبيبته الصغيرة وقالوا أنت لاجئ a hablar de la situación en Yemen. Siguen los bombardeos por parte de la coalición de la OTAN árabe encabezada por Arabia Saudí. Sigue la matanza de civiles que son afectadas sus casas, incluso se han bombardeado hospitales donde estaban siendo atendidos muchos de los heridos. Es increíble la prepotencia de estos países árabes que jamás se unieron para luchar contra Israel, que es el verdadero enemigo de la zona, y ahora han logrado esta unidad militar encabezada por Arabia Saudí, monitoreada por los Estados Unidos y por Israel, que tiene mucho interés que los árabes destruyan cualquier foco de resistencia como es el que se ha producido con los hutíes en Yemen, con esta revolución que se ha producido en Yemen y que está generando adhesiones en otras partes, a nivel de los pueblos, en otras partes del mundo árabe, pero los gobiernos están firmemente unidos, dijimos la semana pasada, incluso hasta Mahmoud Abbas de la OLP y de la Autoridad Nacional Palestina se prestó a sumarse a la Liga de los Estados Árabes que apoyan estos bombardeos, y la situación está provocando que intervengan otros países, como el caso de Irán, que ha enviado dos embarcaciones y que está planteando que cesen los bombardeos y que haya una posibilidad de reconciliación entre los sectores que están luchando, porque van a terminar destruyendo a Yemen por completo. Y además están facilitando la entrada de Al-Qaeda. Al-Qaeda siempre aparece en estos escenarios aprovechando las desinteligencias que hay entre los naturales del país en los cuales ellos empiezan a operar. Al-Qaeda, lo dijimos la semana pasada, liberó a presos. También ahora había tomado ciudades, pero fueron recuperadas por los hutíes en algunas batallas importantes que se dieron esta semana. Sí, con el tema de Al-Qaeda hay que recordar, Carlos, que el 2 de abril Al-Qaeda tomó el control de la ciudad de Al-Mukalla, y una de las primeras cosas que hicieron los terroristas de Al-Qaeda fue saquear el Banco Central, y donde, según el portal de noticias Hispan TV, se robaron 28 millones de dólares. Hay que recordar que esta modalidad fue la misma que utilizaron en Mosul, en Irak, cuando el Estado Islámico ingresó a esa ciudad, y lo primero que hizo fue saquear el Banco Central de Mosul para recaudar dinero para financiar sus actos terroristas, ¿no? En Libia hicieron exactamente lo mismo, se quedaron con el tesoro libio, se lo embolsaron en los grupos de las milicias mercenarias en Libia, y después se repartirá obviamente esto con sus patrones norteamericanos o europeos. Sí, también hay que recordar que el grupo Ansarrolah, que es el grupo político, que es el brazo político del movimiento Houthi, acusó al expresidente Mansour Hadi de ser aliado de Al-Qaeda en Yemen y de ser el responsable de entregarle a Al-Qaeda los cuarteles de militares de Sanaa, la capital del país, y también lo acusaron a Hadi de liberar a 40 miembros de Al-Qaeda que estaban prisioneros en la cárcel de Aden. Eso sucedió en marzo. Y teniendo en cuenta lo que está sucediendo, actualizar que hasta el momento 873 personas fueron muertas por los bombardeos, y entre ellos hay 146 niños. Hay que recordar que la semana pasada decíamos que en apenas 7 días los bombardeos de Arabia Saudita y sus aliados habían asesinado a 62 menores de edad. También se conoció la noticia de que Egipto anunció un posible ataque terrestre sobre Yemen, que eso sería una otra característica y una nueva gota que va a rebalsar lo que está sucediendo ahí, y que un país muy importante en la región, como es Pakistán, rechazó de pleno participar en estos ataques. En Pakistán hubo 3 días de sesión en el Congreso de Pakistán discutiendo el tema de Yemen, y se tomó la decisión de no participar, pero a su vez el asesor de seguridad nacional de Pakistán, Sartaj Aziz, afirmó que Pakistán va a seguir apoyando a Arabia Saudita y que no va a permitir que Riad, la capital de Arabia Saudita, sea atacada, porque si no, ahí va a entrar Pakistán a jugar un papel preponderante. Hay que recordar que Pakistán es una potencia emergente, es un país con un ejército muy grande y que también tiene armas nucleares. Sí, por otro lado, Estados Unidos aceleró el suministro de armas a la coalición de esta OTAN árabe, liderada por Arabia Saudí. Los portavoces de la Casa Blanca dicen que es necesario de que Yemen no se convierta en un nuevo bastión del fundamentalismo. Esto es gracioso, sí, leerlo y escucharlo, porque están apoyando a los países más fundamentalistas que integran esta coalición. O sea, Arabia Saudí es realmente el no va más del fundamentalismo en la región. Y sin embargo, te corren con el discurso de generar lugares de protección a las poblaciones, o restaurar la democracia y todo demás, y provocan, por ejemplo, el funcionamiento de Al-Qaeda en la zona. También insistió Estados Unidos en que, esto tiene que ver con lo que vos decías, de que Egipto se comprometa más en la escalada de agresión contra el Yemen, Pero también hay que decir que los hutíes y sobre todo la organización Ansarrola cuenta con apoyo popular muy fuerte. Es increíble la cantidad de milicianos y gente del pueblo que están exigiendo armas para combatir a los invasores, invasores que hasta ahora no se animan a entrar por tierra porque recuerdan la tremenda derrota que sufrió Arabia Saudí cuando lo intentó en el 2009, pero que es evidente que en algún momento lo van a intentar. Bueno, grupos ligados a Ansarrola han planteado que en ese caso van a practicar la guerra de guerrillas en todo el país y que Yemen no va a ser un territorio fácil de conquistar por esta coalición pro-occidental del mundo árabe. Hay que recordar que el movimiento Houthi junto a Ansarrola conformaron comités populares que en muy poco tiempo 700.000 personas se pusieron a disposición de esos comités populares para defender el país y también hablar y contar de que el lunes pasado se conoció la noticia de que aviones saudíes lanzaron armamento en paracaídas para Al Qaeda. Esto que es otra vez una noticia repetida, pero cambiando de país. Hay filmaciones de esta modalidad que hace Arabia Saudita en Libia, en Siria, de enviar aviones y lanzar armamentos en paracaídas. Y también ver cómo Arabia Saudita, este último tiempo, se está poniendo al frente de esta defensa de un Medio Oriente retrógrado, ortodoxo, un Medio Oriente que esté al servicio pleno de Estados Unidos. Y como bien decías, Carlos, vos al principio, nuevamente aparece el gobierno iraní, el Estado iraní, a plantear una solución pacífica, política, que permita que Yemen se estabilice y que se participe en una disputa política entre todos. Según estamos haciendo el programa, llega una noticia de último momento en que justamente las milicias hutíes yemenitas tomaban la ciudad de Attaq, que es la capital de la provincia meridional de Shewa, que según informaba una agencia oficial que se llama Saba, que está controlada por el grupo chiita. O sea, que siguen avanzando, digamos, los grupos hutíes. Sí, sí, las milicias hutíes están avanzando, obviamente, por tierra y están tratando, ya han desalojado a Al-Qaeda, como decíamos antes, de varias enclaves que habían tomado. Pero frente a esta participación de Irán enviando barcos, obviamente el gobierno iraní dice que es para proteger a sus propios barcos de la piratería y de actos de violencia que se puedan provocar contra Irán por parte de la coalición de la OTAN árabe. El secretario de Estado norteamericano John Kerry ya ha planteado y ha advertido a Irán contra cualquier tipo de injerencia en un conflicto en el cual, hay que escuchar esto de vuelta, Irán no tiene nada que hacer porque está lejos de su territorio. Entonces, si está lejos de su territorio, ¿por qué Estados Unidos se mete en algo que está mucho más lejos de su territorio? Es evidente que, así como en su momento Siria, Libia, ahora Yemen es el centro de atención de la puja, por encima de todas estas pujas, que es la puja entre Irán y Estados Unidos. Sí, y hay que remarcar, Carlos, que esto lo hacemos siempre, que muchas veces cuando se hablan de esto, de un tema como el de Yemen, sobre todo los grandes medios se lo trata de poner en un marco religioso, de que son internas dentro del Islam, porque los hutis son chiíes y Arabia Saudita es un país sunita, y realmente ahí puede ser una vertiente esa, pero realmente ahí hay un tema de soberanía del país y económico. Hay que recordar que por el estrecho de Bab al-Mandeb, que es la unión entre el Mar Rojo y el Golfo de Adén, pasan 4 millones de barriles de petróleo diarios. Hay una razón bastante concreta ahí. De pesos. Claro, por la cual Arabia Saudita no quiere que Yemen tome otro camino, no estamos tal vez hablando de un camino revolucionario como lo concebimos nosotros, pero sí diferente a estar entregado no solamente a Estados Unidos como Arabia Saudita lo está, sino a Israel, porque los casas israelíes están bombardeando Yemen hoy también. Vamos a cortar con un poco de música. Sí, vamos a escuchar música cubana, no es yemení hoy. Porque tenemos una trovadora cubana joven que se llama Tanmi Pérez y el grupo Pura Cepa, que es una chica joven que está padrinada por Silvio Rodríguez. Ella ha grabado en el disco, en la casa de discos de Silvio. La escuchábamos en un gran festival hace 2 semanas que hacía la juventud cubana por Venezuela, que lo retransmitió Telesur. Y la verdad que es una chica extraordinaria, porque toca el piano, toca el violín impresionantemente, canta. Y bueno, ella se sumó a esta lucha de la juventud cubana por Venezuela, o sea que también es una chica concientizada. Y vamos a escuchar un tema que se llama Buenos Amigos. O sea que vamos a disfrutar de Tanmi Pérez y el grupo Pura Cepa. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Originarios. Para conocer relatos, memoria, y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Hola, ¿cómo están todos y todas? Espero que estén bien, nosotros también por acá. En estos días hemos recibido una comunicación de la provincia de Formosa, otra vez la provincia de Formosa, de nuestra amiga Emma Quagnieri, una docente COM que trabaja en la escuela Juan Carlos Arévalo de la comunidad Nancom, una comunidad que está situada a 10 kilómetros de la ciudad de Formosa, y nos expresaba su preocupación por un conflicto que se viene suscitando desde el año pasado, que aparentemente se había resuelto, pero que en este momento los padres están en alerta y con, digamos, con una posibilidad de tomar el establecimiento en caso de que no se solucione este conflicto. El conflicto en sí lo explica Emma, luego se trata del año pasado, hubo una violación de un niño, por eso el año pasado los padres tomaron la escuela, se separaron algunos docentes de sus cargos y se sacó también a la directora de su cargo. Ahora el conflicto es que parece que está por volver esa directora, que fue repudiada por toda la comunidad. Así que están en alerta para ver qué va a pasar y con este peligro de que se tome la escuela nuevamente. Emma, que hace 36 años que trabaja allí, es docente en esa escuela, es profesora del área de artesanías y reafirmación de la identidad. Nos cuenta también que allí hay 46 docentes, de los cuales MEMAS son más o menos 11 o 12. MEMAS son los maestros de educación de modalidad bilingüe en la provincia de Formosa. Así que bueno, esta escuela, que era de jornada completa y pasó a ser simple por pedido de los padres, luego de este conflicto que se sucedió el año pasado, está pasando por este momento delicado ahora. Así que vamos a escucharla a Emma comentando la situación. La situación que pasó en esta escuela el año pasado, a mediados de julio, fue que fue violado un niño de primer grado. Los padres, el padre del chico hacen la denuncia, y bueno, y eso, la comunidad se enteró, y bueno, cuando se enteró de esta situación, tomaron la escuela, porque querían que cambie la directora de la escuela. Tuvimos como 3 días sin clase porque tomaron la escuela, y hasta que, bueno, permitieron que entraran los docentes y cambiaran la directora. En ese cambio de directivos de la escuela, porque sacan a la directora y a la vicedirectora, que era en ese entonces la señora Elvira Cardoso y la señora Mabel González, directora y vicedirectora respectivamente. Y asume como directora y vicedirectora la señora Olga Campelo y la señora Lidia. Y bueno, se trata de normalizar la situación y fueron separados de su cargo 11 docentes a pedido de los padres. Cuando pasa esto, nombran a otros docentes para cubrir esos cargos, 11 maestros que han cubrido cargos, y bueno, ahí se notó la mejora, un poco la calidad educativa, porque luego de del reclamo de los padres por la violación de un chiquito, salta también otra de las denuncias que hacen los padres, es el tema de la calidad educativa de la escuela, que era bien baja, muy baja la calidad educativa, y también saltó el tema del comedor escolar, el presupuesto del comedor escolar. Personalmente me dijo la señora supervisora, que es la señora Tomasa Villalba, la causa de la directora son 3: el tema de la violación, la calidad educativa y el presupuesto escolar del comedor escolar. Entonces se normaliza la escuela, se dan clases normalmente, hacemos todo el esfuerzo los que hemos ingresado a la escuela de tratar de llevar todo bien, tratar de hacer las cosas como correspondía y toda esa historia. En una palabra, los que estuvimos ahí en la escuela, los docentes antiguos y los MEMA, tratar de sobrellevar y tratar de hacer, de contener a los chicos y toda esa historia para salir adelante. Y hemos terminado el año pasado bien. Ahora, en este año 2015, también hemos empezado bien las clases, mejoró muchísimo el tema de la calidad educativa, pero volvieron esos 9 docentes que fueron separados del cargo, volvieron, Y ahora está queriendo volver otra vez la señora Elvira Cardoso. Es lo que nos notificó la señora directora actual, de que como tomó licencia la señora Olga Campelo, asume la vicedirectora la señora Lidia, y la señora supervisora, que es la señora Tomasa Villalba, llama a la señora Elvira, quien la comunidad la había echado, para que asuma como vicedirectora. Como verán, están todos muy preocupados porque luego de haber hecho todo un sumario a esta señora que fue la directora, en donde se la acusaba de baja calidad educativa, de no haber, digamos, administrado muy bien el presupuesto del comedor escolar, ahora parece ser que la vienen postulando nuevamente como vicedirectora. Por todo esto hubo asambleas y los padres están en alerta, ya dijimos. Además, también nos comenta de la personalidad de una docente wichí que le correspondía asumir como directora o vicedirectora, pero que no le permitió el Ministerio de Educación de la provincia. Nosotros nos hemos enterado de eso, los docentes, los MEMAS, y bueno, avisamos a los padres, y porque dijeron que ayer se iban a presentar, en el día de ayer se iba a presentar esta señora. Los padres a la mañana temprano se han reunido. Hemos hecho una reunión enfrente de la escuela, dentro del predio escolar siempre. Les diría el 80% de los padres del turno de la mañana estuvieron ahí en la escuela, y bueno, después se fueron sumando otros padres más del turno de la tarde para decirnos de que no querían que vuelva la señora Elvira Cardoso a la escuela. Hay un repudio, una persona no grata para la escuela. Entonces, a raíz de eso se elaboró un acta para no tomar la escuela y no interrumpir las clases también, porque se perjudica también a los niños. Entonces se elaboró un acta y solicitando al Ministerio de Educación que solucione este problema de que no vuelva la señora Elvira. Con los demás docentes no hay problema, aquellos que volvieron y toda esa historia, solamente que la señora Elvira no quieren que vuelva, y la señora Mabel González, por supuesto. Entonces yo digo, si tiene tres causas la señora, ¿cómo es que puede volver a la escuela tranquilamente? Eso es la pregunta que la comunidad se hace. ¿Dónde quedó todo aquello de que se hizo el año pasado y toda esa historia, que se le inicia un juicio por estas tres causas? Entonces nosotros decimos de que como que no ha tomado el pelo acá el Ministerio de Educación. ¿Por qué le tienen que ofrecer a ella el cargo, habiendo otros en la lista de puntaje? Y una vez vos comentabas que había una docente wichí que merecía el cargo y que no la dejaban asumir, ¿puede ser? Claro, sí, es la hermana Eugenia González. Ella es docente, es maestra de grado con cierta antigüedad ya en la escuela. La comunidad compidió por ella. ¿Por qué? Porque ella es una excelente persona, está en condiciones como para que asuma el rol ahí en la escuela, pero el ministerio no la, por el tema del puntaje, no la aceptó a ella y no sé qué otra historia, pero la señora es maestra de grado y tiene cierta antigüedad, es una señora seria, reúne las condiciones, los requisitos necesarios como para asumir ese cargo. Es una señora respetada en la comunidad, por eso mismo la comunidad pidió por ella, siendo wichí, pidió por ella. Escúchame, ¿y cuántos alumnos son, más o menos? Y alrededor de 600 alumnos. Hay servicio de, como es, de desayuno para el turno de la mañana. Sí. Almuerzo para los dos turnos, y un buen almuerzo, un buen servicio con postre, y se le da la merienda. O sea que la movida de ustedes sirvió para mejorar el tema del comedor, ¿no? Sí, sí, eso sirvió muchísimo, mejoró muchísimo la calidad. Es más, nosotros hace poco se renovó la comisión cooperadora, ¿sí? Y nos avisó, porque nunca sabíamos cuál era el presupuesto del comedor, y ahora nosotros sabemos el presupuesto del comedor, que ahora no tengo presente, perdón, pero... Claro. Había un remanente que siempre queda, queda dinero, y anteriormente siempre decía, no alcanza las plata, decía la anterior directora, pero ahora no. Claro. Ahora hay un remanente de 156,000 pesos, no sé qué, algo así, que va quedando, acumulándola, pero siempre se utiliza eso para los niños, no hay otra, es nada más que para el servicio nutricional. Y bueno, así fue como tenemos esta información que nos ha llegado de boca de una protagonista bastante importante en esa escuela. Así que quedamos en comunicarnos y estar atentos a ver qué sucede con esta situación. Ojalá que se calme todo y ojalá que se cumpla y se respete el deseo de la gente de la comunidad de Nancom. Una comunidad bastante sufrida, que viene luchando además por otros temas, ¿no? Como por ejemplo la instalación de un basurero nuclear que está peligrando el área de, digamos, el medio ambiente de esa región. Así que bueno, nos despedimos ahora justamente con una canción interpretada por esta nuestra compañera Emma Quagnieri. Vamos a escuchar la canción Awoche Laikolek, que quiere decir duerme niño, duerme. Hasta la próxima, nos despedimos. Quienes hablan, Angélica Mendoza y Pablo Badano en la operación. Oh, oh, le. Awoche yal kolek, awoche yal kolek, chasu tagri, himitai ke kakoela la, awoche yal kolek, awoche yal kolek, awoche yal kolek, awoche yal kolek, chahayim, una y una taca, uchi y alcoholic, awuchi y alcoholic, awuchi, awuchi y alcoholic, awuchi y alcoholic, awuchi, duerme, niño, duerme, duerme, duerme, niño, duerme. Oh, oh, le, awuchi. Awoche yal kolek, awoche yal kolek, chasu tagri, imitai ke kakoela la, awoche yal kolek, awoche yal kolek, awoche, awoche yal kolek, awoche, duerme, niño, duerme, duerme. Y ahora, en Resumen Latinoamericano, vamos a incorporar una nueva sección que tiene que ver con nuestra colaboradora y corresponsal en Estados Unidos, Ilka Oliva Corado. Ella habitualmente escribe para nuestra página web y para el diario de urgencia Resumen Latinoamericano, crónicas desde los Estados Unidos, y ahora la incorporamos también como columnista radial. Esta es una colaboración conjunta que hacemos con los compañeros de otro espacio radial que se llama La Pluma, y entre ambos vamos a facilitar la llegada de la voz de Ilka Oliva Corado desde los Estados Unidos. Mira, la cuestión, el plan el Frontera Sur es un sistema que acaba de implementar México para atacar la migración de centroamericanos que atraviesan el territorio para en busca de Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Entonces, acaban de implementar la continuación de ese plan que se llama Maya Chortí, que está en la frontera de Guatemala y Honduras, ¿verdad? Entonces, sí. Ahora Estados Unidos pretende erradicar la migración indocumentada desde la propia casa, ¿me entendés? Entonces, es la continuación, plan Frontera Sur, y sigue al Maya Chortí. Bien, bien. Entonces, vamos a hablar de eso hoy, de la migración forzada hacia Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Entonces, yo te digo que comienza a salir a flote la burla política a la que muy bien se unió la mediatización oficial en Estados Unidos, México y Centroamérica. Y me refiero a aquella gran oleada de verano cuando de la nada explotó como bomba, que eran miles de niños, niñas y adolescentes centroamericanos que viajaban solos hacia Estados Unidos. Y yo no sé qué tanto se escuchó de esto allá en Sudamérica, pero imagínate, aquí lo manejaron una bomba de tiempo, y en Centroamérica y en México peor, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, y es algo que había bajo de agua, porque desde siempre han sido miles de niños los que cruzan la frontera sin la compañía de un adulto. Sí. Entonces yo crucé la frontera y a mí nadie me va a venir a decir mentiras, pues yo viví eso en carne propia. Entonces, y uno piensa, y entonces, ¿por qué anunciarlo como urgencia y alarma nacional? Había algo ahí que no se dejaba ver con claridad. Y no ha pasado un año todavía y ya vemos el resultado de aquellas oratorias de Obama en cadena nacional, vos, porque a cada rato salía él con su cadena nacional y emergencia y hablando, y que necesitaba una reunión urgente con los presidentes de Guatemala, de México, El Salvador y Honduras. Porque déjame decirte que no hay mucha migración de nicaragüenses y de costarricenses, muy pocos costarricenses hay en Estados Unidos. Entonces la cuestión es Honduras, Salvador y Guatemala. Entonces, y se veía eso y también los reportajes exclusivos de las cadenas televisivas en español en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Y todo eso era parte de un plan que hoy está dejándose ver. Entonces, el primer golpe vino en julio del 2014 con la implementación de lo que te decía, del Plan Frontera Sur en México. Al que pintaron como el que buscaba evitar la trata de personas, los secuestros y las desapariciones de migrantes, ¿verdad? Y ellos a darle un trato digno. Hablaron de visas humanitarias y de permiso de traslado y hablaron de darle un fuerte golpe al narcotráfico. Sí. Todo se quedó en papel, vos, porque lo que hizo México fue recrudecer los asesinatos, criminalizar a los migrantes en tránsito. Con este plan, Frontera Sur, que ordenó implementar Obama y que Estados Unidos está financiando, las autoridades mexicanas, y yo te digo que está que aquí se incluye policía, agentes de inmigración y ejército, ellas son las principales asesinas de migrantes. Yo te puedo decir que las violaciones sexuales de niñas, adolescentes y mujeres se llevan a cabo en el propio Instituto Nacional de Migración. Entonces, son los policías los que asaltan el tren denominado La Bestia. No sé si han escuchado ustedes de ese tren. No, no, contanos, por favor. Entonces, es un tren de carga en el que suben migrantes indocumentados porque ellos no tienen dinero cómo trasladarse. Entonces, va saliendo el tren y ellos, y va caminando el tren y ellos se lanzan a los vagones y se van escondidos, y así es como atraviesan gran parte del territorio mexicano. Y le han puesto La Bestia, hondureños fueron los que le llamaron La Bestia, porque cuando uno ve una, en Centroamérica es un modismo, ¿verdad? Que ves una cosa grande y dices, ¡ala, qué bestia esa! Y el tren ese es enorme. Sí. Entonces, le han denominado La Bestia. Entonces, ahí mismo, en los vagones de ese tren, los policías suben y violan a cuanta mujer esté en los vagones, niñas, adolescentes, no importa la edad, ellos arrasan con todo y ahí mismo los asesinan. Hay tantos, pero mira, tantos registros de asesinatos, ellos ahí les disparan, los matan con arma blanca y están los cuerpos ahí tirados en las vías de tren y son ellos, o sea, son las autoridades, pero ¿quién les dice algo, vos? ¿Quién los castiga? ¿Cómo denunciar? Porque aunque se haga, eso no tiene continuidad, ¿entendés? Sí. Ellos tienen el poder. Entonces, estos mismos después las entregan al crimen organizado para que las destrocen en la trata de personas con fines de explotación sexual y el tráfico de órganos, porque existe, porque se está llevando a cabo el tráfico de órganos. Agarran a los migrantes, los secuestran, les sacan los órganos y los venden en el mercado negro. Entonces, son las autoridades mexicanas las que secuestran a los migrantes y piden el rescate a los familiares en Estados Unidos. Y después de haber obtenido ese rescate, las desaparecen. O sea, ni siquiera las dejan libres, las desaparecen. Entonces, yo te digo, lo despreciable de todo esto es que cuando se denuncian este tipo de fechorías, la impunidad y la corrupción no permiten que avancen los procesos. Y estas mismas terminan atacando a los denunciantes, que en la mayoría de casos son defensores de derechos humanos, asesorando a los migrantes en tránsito. Entonces, ir al Ministerio Público y poner una denuncia es atentar contra la propia seguridad. Sí. Mira, los migrantes en tránsito en México son vistos como ladrones y violadores. Y eso piensa la sociedad civil, que es apática al drama humano. Eso piensan los legisladores que promueven leyes contra los migrantes. Y aquí yo te pongo un caso crudo y doloroso, pero real. Lo que pasó con los 43 de Ayotzinapa es lo que sucede todos los días en México con los migrantes. Son miles de desaparecidos, son cientos de cuerpos encontrados en las fosas clandestinas. Pero como somos invisibles, no hay quien diga algo por quien diga algo por nosotros. Entonces, el Plan Frontera Sur solo dio luz verde para que el narcoestado mexicano haga lo que se le plazca con los migrantes en tránsito. Y esto lo sabe Obama, que es el presidente que más ha deportado indocumentados en la historia del país. Y entonces viene y surge la pregunta, ¿verdad? ¿Es así como él pretende frenar la migración forzada? criminalizando migrantes? Las vidas de las personas en tránsito le importan un comino. Por eso es que la patrulla fronteriza hace y deshace con ellas en las fronteras y en los centros de detención. Y aunque se denuncie, no hay ley que proteja los derechos humanos de un indocumentado en Estados Unidos, y en México mucho menos. Pero Obama no se conformó con las carnicerías que está realizando el narcoestado mexicano y las que hace la patrulla fronteriza en el sur de Estados Unidos. Ahora pretende erradicar la migración forzada desde la raíz centroamericana, y esto financiando a los gobiernos dictatoriales, porque esos son, de Guatemala y Honduras, para implementar, ¿verdad?, el plan Maya Chortí, con el que también se criminaliza a los hermanos centroamericanos en su propia casa. Viene siendo esto, vos, una extensión de lo que es México ahora mismo. Entonces, ahora te explico. El plan Maya Chortí tiene el mismo sistema de operación que el plan Frontera Sur, solo que este abarca 20 kilómetros del lado guatemalteco y 20 del lado hondureño. Y también están involucrados el ejército, la policía, la inteligencia criminal, los ministerios públicos, las aduanas y inmigración. Entonces, mira, Norberto, es inmoral e inhumano que estos gobiernos acepten atentar contra sus propios ciudadanos, estigmatizándolos de la misma forma en que lo hace México. Y que no nos extrañe que entre Guatemala, El Salvador y Honduras comiencen a aparecer fosas clandestinas y que ahí se encuentren cuerpos de migrantes. Que no nos sorprenda que el tráfico de órganos de migrantes comience desde Centroamérica. ¿Verdad? Y que la trata de personas que pretende, entre comillas, atacar, sea la fuente de ingresos jugosos para los implicados en el tema de justicia y protección de migrantes. Es otro genocidio más al cual la comunidad internacional mira para otro lado, como lo que sucede con el pueblo palestino en la Franja de Gaza, en Cisjordania. Mira, con lo que sucede ahora mismo en Melilla, España, con lo que sucede en los mares de Italia. Claro. Esa migración africana hacia Europa. ¿Quién habla de eso, vos? Decime, ¿qué medio habla de eso? No, lo callan, lo cubren. Entonces, yo te digo, esos eran los planes nefastos que se avecinaban cuando los gobiernos del país de origen, de tránsito y de llegada lanzaron la bomba a los niños migrantes que viajaban solos. Entonces, de nuevo, un doble juego de Obama y sus labias de orador celestial, vos, porque es que solo falta que le pongan así un pedestal San Obama, ¿va? Entonces, no se puede criminalizar a quienes salen huyendo de sus países porque sus gobiernos no les ofrecen oportunidades de desarrollo. Porque vos, es que lo que obliga es la pobreza extrema, la violencia sistematizada e institucional con la que estos mantienen en constante estado de terror a la ciudadanía. Seguro. Para sus exclusivos beneficios de tiranos saqueadores, porque esos son unos saqueadores, son unos tiranos. La migración centroamericana hacia Estados Unidos es y seguirá siendo forzada. Y nadie arriesga su vida así porque sí. Los que nos vamos somos los parias. Sí. Y yo te digo, si estuviéramos en India con su sistema de castas, diría que los que emigramos sin documentos somos los shudras. Los shudras son los miembros de la cuarta y última casta de los peones que trabajan por comida y techo. Uh-huh. Ellos son los invisibles de todas las causas sociales. Entonces, para ir terminando mi tema el día de hoy, yo quiero agregar que una vez más Obama demuestra que no tiene la autoridad moral para hablar de derechos humanos cuando deporta miles y aprueba y sufraga la mansilla de migrantes en tránsito en países como México y el Triángulo Norte de Centroamérica. Lastimosamente, y con todo el dolor de mi corazón lo digo, seguimos siendo los indocumentados, los invisibles y los más golpeados del drama de la migración forzada. Y nos despedimos de este programa de Resumen Latinoamericano escuchando a un querido trovador chileno que fue asesinado y torturado en la dictadura de Pinochet, Víctor Jara, que hace esta canción poco conocida que se llama Corrido a Pancho Villa. Y como este programa tiene muchísima fuerza antiimperialista, decir que Pancho Villa, el general Francisco Villa, fue el único que se atrevió a invadir Estados Unidos, aquel 1916 donde con 500 hombres invadió la base de Columbus, que es un lugar fronterizo de pocos habitantes, y que estuvo ahí un día entero y destruyó parte de las instalaciones. Y bueno, acaba nuestro homenaje a Pancho Villa.